En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, aunque lo primero que vamos a hacer es felicitar a todos los aficionados colchoneros del Atlético de Madrid por ese brillante pase a la final de la Champions. Vamos a ver si esta tarde pasa el Real Madrid y volvemos a ver una final española, como vimos hace un par de años. Ahí ya que gane el mejor, pero lo cierto es que el fútbol español sigue reinando en Europa y de qué manera. El primer finalista de la Champions, un Atlético de Madrid que tiene sin duda muchísimo mérito, dos finales de Champions en tan solo tres años. Desde luego la filosofía cholista se ha convertido ya en un auténtico dogma. Y ayer, bueno, es un partido que tuvo de todo, penaltis, fallados, que no eran, que eran fuera del área, goles, en definitiva, bueno, pues partidos de Champions que hacen sin duda este deporte mucho más grande. Estamos en jornadas de mayo, sin duda apasionante. Hoy es un día ya, pues es 4 de mayo, miércoles de 2016. Y en el Elche Club de Fútbol, pues ya toda la atención en el partido que el Elche va a disputar en tierras canarias. Es el desplazamiento más lejano con diferencia, 2.500 kilómetros de diferencia. Vamos, como si jugáramos pues en Alemania o en Dinamarca. Pero jugamos en las Islas Afortunadas frente al Tenerife el próximo sábado a las 8 y cuarto de la tarde. 8 y cuarto, que es hora nuestra, ¿eh? Allí serán 60 minutos menos, 7 y cuarto en el Heliodoro Rodríguez López. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, como siempre en el 101.4. Saludos, buenas tardes. La plantilla del Elche, que hoy ha vuelto al trabajo, solo piensa en ganar al Tenerife para seguir la estela del playoff. Los jugadores están ilusionados a pesar del tropiezo del domingo y convencidos de que dependen de sí mismos para lograr el objetivo. Hugo Álvarez. Dependemos, para mí, de nosotros mismos, ¿no? De nuestro trabajo, de creer hasta el final. Somos un grupo que tenemos mucha fe y considero que el día a día nos va a marcar el fruto final, ¿no? Creo que es un objetivo tan bonito y devolver a esta ciudad algo grande que tenemos que dar el máximo de cada uno para llegar al objetivo, ¿no? Rubén Baraja tiene la baja de Mandy, que hoy será sancionado por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Las apuestas van de los 2 a los 4 partidos. Digo las apuestas de todos los que hacemos la información deportiva, más o menos por los artículos. Ya sabéis que le pueden caer 2 a 3 partidos si se considera pues una acción violenta, y si se considera agresión, le podrían caer de 4 a 12. Esperemos que no sea para tanto y que al final bueno, pues se quede lo mínimo posible. Precisamente Hugo Álvarez reconoce el grave error de su compañero y desvela que lo primero que hizo el futbolista fue pedir perdón al vestuario tras finalizar el choque. Del tema Mandy está claro. Aquí somos profesionales y el primero que ha sufrido muchísimo y habrá sufrido es él, porque sabe que ha cometido un error importante y que bueno, nada más entrar en el vestuario lo primero que hizo fue pedir perdón a todos. Disculparse y bueno, también decir desde aquí que no todo es Mandy, ¿no? Creo que el equipo, aquí trabajamos durante la semana entrenamientos contra 8, contra 10, contra 9 defensas y no te hacen ocasiones y la verdad que en 10 minutos no podemos conceder eso.

con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a ver si durante el programa da tiempo a conocer la sanción, el fallo del comité de competición. Normalmente suele ser la última vez, fue pasadas las dos. Estaremos pendientes por si sabemos esa sanción. Lo que sabemos seguro es que Mandy no va a jugar en Tenerife y, por desgracia, pues no solo le va a caer un partido. Luego veremos también, depende de el tipo de sanción, del número de partidos, si el club decide o no recurrir. La plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Tenerife-Elche. Mañana habrá rueda de prensa del míster. Mañana habrá lista de convocados, jueves, porque la expedición sale el viernes. El viernes por la mañana han quedado a las 7 y cuarto de la mañana en el Hotel Milenio para desplazarse al aeropuerto del Altet, Alicante-Elche, donde cogerán un vuelo destino a Barcelona. Y de allí, ese vuelo es a las 8:45 y en el aeropuerto del Prat cogerán otro a las 12 hasta el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife Norte. Llegarán a las 2:20 a tierras canarias y recordemos que el partido es el sábado. Por tanto, mañana viernes sí entrenarán, pero lo harán allí, en tierras canarias, concretamente a las 6:30 de la tarde, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, del club tinerfeño. Luego el equipo vuelve de nuevo en avión el domingo. Llegarán al filo de la... porque cogen avión a las 9 rumbo a Valencia, y allí un autocar les traerá hasta aquí, o sea que calculamos pues que al filo de las 2:30, una cosa así, estará la plantilla aquí el domingo. Ojalá que con los 3 puntos. No será fácil, porque el Tenerife en su estadio es un equipo que amarra bien los partidos, solo ha perdido 3 encuentros, eso sí, ha empatado muchos, ha empatado 8 y ha ganado 7. Ha marcado 21 goles y le han hecho tan solo 13. Por tanto, son números muy parecidos a los que tiene el Elche en casa. El Elche en casa, por ejemplo, ha marcado 20 goles, uno menos que el Tenerife, y ha encajado 14, uno más. El Elche también en casa ha empatado muchos partidos, 9, y ha ganado 8, y solo ha perdido 2. O sea que son prácticamente tarimarí, son un calco Elche y Tenerife en su estadio. Muy seguros, pero también muchos empates. Es decir, pierden poquísimo, pero empatan demasiado. Eso es lo que les está frenando. Y recordemos que Elche y Tenerife están separados por 4 puntos. Ya quisiera el Tenerife estar en la situación del Elche. Un Tenerife que ha llegado a estar 10 jornadas sin perder, pero que esta semana perdió frente al Girona. Además, se quejan de la actuación arbitral en los últimos partidos. Esperemos que esto no condicione al colegiado, que si no recuerdo mal va a ser Valdés ayer el que dirija el sábado por la tarde ahí en Canarias el partido. Digo que ya le gustaría al Tenerife estar en la situación del Elche, puesto que el Elche, y aquí estamos un poco decepcionados por el tropiezo frente al Albacete, que fue una magnífica oportunidad, la enésima, de meterse en playoff, pero estamos a 2 puntos. A 2 puntos, a menos de un partido, no solo de la sexta plaza, que es la que da derecho a jugar el playoff, sino también de la quinta y la cuarta, que da todavía más derecho. El Tenerife está al límite, está al borde. De hecho, todos hacemos la línea en el duodécimo, que es el Tenerife con 50 puntos. Pensamos que de ahí para abajo ya no hay opciones. Y, por ejemplo, el Numancia, que está un puesto por debajo del Tenerife, es 13º, solo tiene un punto menos. Y nadie cuenta ya con el Numancia. Tiene 49. Pues el Tenerife tiene 50 y está caminando sobre el alambre. Quedan 6 partidos y está a 6 puntos de playoff. Es decir, o gana al Elche o, salvo milagro, no se metería en el playoff. Es más, el Elche tiene una gran ventaja. Si gana al Tenerife, lo descarta. Lo dejaría ya a 7 puntos, ahora mismo está a 4, y además con el golaverage a favor. Técnicamente o virtualmente serían 8 de diferencia, a falta de 5 partidos. Por tanto, bajo mi punto de vista, ganar el Tenerife es descartar a un rival, liquidar a un rival. Y no olvidemos que el Elche, por ejemplo, contra el Tenerife, para mí ha hecho posiblemente el mejor partido de la temporada. Y curiosamente no ganó. Empató a 0 en el Martínez Valero. Su guardameta, el venezolano, fue el mejor del partido. El Elche hizo un gran partido en el mes de diciembre, jugando muy bien al fútbol y creando muchas ocasiones de gol. Esto no influye ni quiere decir nada, simplemente lo digo como recordatorio. Creo que el sábado podemos ver un partido similar, que le puede beneficiar al Elche. ¿Por qué? Porque el Tenerife es consciente de que solo le vale ganar si quiere apurar sus opciones de playoff. El Tenerife en casa suele ser un equipo alegre. Todavía más atrevido va a tener que ser si quiere ganarle al Elche. ¿Que tomará sus precauciones y no saldrá tumba abierta? Lo imagino. Pero tiene que ser atrevido. Tiene que salir a ganar. El Elche fuera de casa es un equipo muy fiable. No olvidemos que de las últimas 4 salidas ganó en Miranda de Ebro. Y en los últimos 3 partidos ha empatado a 0. Además contra equipos que están arriba. El Leganés primero, el Alavés segundo y Osasuna sexto. Ninguno ha sido capaz de hacerle un gol fuera de casa. Y ya sabemos que al Elche los de arriba, los que quieren tener el dominio, los que tienen la posesión, se le dan mejor que los de abajo. Ya sabemos todos cómo se le da contra los de abajo y lo que le cuesta sacar puntos con los de abajo. Por tanto, a priori, partido más abierto de lo habitual porque el Tenerife tiene que arriesgar. Y el Elche también, dentro de su estilo, dentro del método de Rubén Baraja, tiene que ganar. Después del traspiés frente al Albacete, si no lo hace, los 2 puntos se pueden convertir en 4 o en 5 de diferencia a falta de 5 jornadas y ahí, sin estar descartados, sí es cierto que veríamos las cosas muchísimo más complicadas. Por tanto, yo creo que es un partido en el que el empate a ninguno le valdría, si acaso más al Elche y dependiendo de los resultados, pero los empates son pasos demasiado cortos para los equipos que quieren ascenso o playoff. Y el Elche, no olvidemos que lleva ya 2 consecutivos, el de Vitoria y contra el Albacete. Por tanto, los 2 necesitan ganar. El Elche sabe que tiene una oportunidad magnífica de descartar a un rival y de darse un nuevo impulso hacia arriba. Y por su parte, el Tenerife solo le vale ganar. Partido importantísimo, se lo decíamos a un ex del Tenerife. El año pasado jugó en el Tenerife, 24 partidos. Hugo Álvarez, que el otro día salió al campo después de muchos meses sin jugar. Está. Obviamente es un partido para nosotros para seguir ahí en esa pelea de alcanzar esos puestos de playoff y para ellos pues es un partido también importantísimo para dar ese salto de tener el playoff a un partido, ¿no? De tener el playoff a un partido. No olvidamos que la jornada no hay muchos enfrentamientos directos, pero sí que hay, recuerdo que está el Córdoba-Girona, ese es bueno. Girona séptimo, por delante del Elche con un punto más. Córdoba décimo, por detrás del Elche con 2 puntos menos. Un Córdoba que hay que ver cómo se ha ido deshinchando desde que vino aquí en el mes de diciembre. Venía de 3 victorias seguidas, líder, el equipo de José Luis Oltra, fue perder aquí. Y es que, vamos, está perdiendo hasta la camiseta. Fijaros dónde está ya, décimo. Lo que es increíble es que hayan aguantado a Oltra tanto tiempo después de ir perdiendo semana tras semana los partidos en su estadio. Bueno, pues ese es el enfrentamiento directo más importante. Luego, Osasuna, por ejemplo, tiene partido contra la Ponferradina, allí en el Sadar. Digo, el que es sexto, a priori Osasuna lo tiene más o menos bien. Zaragoza, que es quinto con 56, también a 2 del Elche, recibe al Bilbao Athletic, o sea que lo tiene muy bien, Bilbao Athletic que huele ya a segunda división B, y el otro equipo con 56 a 2 del Elche, el cuarto, el Real Oviedo, tiene que jugar contra el Llagostera allí, en Palamos, un Llagostera que está a 7 de la salvación. Es decir, que a priori los 3 que están en puestos de playoff, tu objetivo, tienen partidos más asequibles que tú. Por eso digo que el Elche no se puede permitir el lujo de fallar, porque si falla y pierde, no solo el Tenerife se le echa encima, se le colocaría un punto, sino que además te podrías ir a 5 de playoff a falta de 5 jornadas. No sería, ya que hay que quemar todo y no nos metemos en el playoff, pero sí se vería mucho más complicado. Recortar 5 puntos en 5 jornadas te obligaría a ganar por lo menos 4 partidos. Así que es un partido mucho más importante de lo que parece. Mucho más. y para el Tenerife todavía más, porque todo lo que no sea para ellos ganar, pues prácticamente es decir adiós. Considera al Tenerife, desde luego, un rival directo, Hugo Álvarez. No, si consideramos que vamos, el Tenerife viene con una línea ascendente, viene de una racha de muchos partidos sin perder hasta este domingo pasado y es un claro aspirante a también a meterse ahí arriba. ¿Y solo le vale ganar? Sí, obviamente son quedan 18 puntos en juego y para ellos no ganar pues ya quedarían 15, ¿no? Y ya sé, las posibilidades de alcanzar ese sexto puesto pues se verían mermadas de una forma importante. Esa urgencia precisamente más para el Tenerife que para el Elche, porque está a 6 de playoff el Tenerife, el Elche a 2, ¿esa urgencia al Tenerife les puede pesar, puede favorecer al Elche? Bueno, no sé, yo lo que sabemos es que ellos obviamente están obligados, ¿no? Juegan delante de su gente a ir a por el partido, a intentar sumar los 3 puntos y nosotros obviamente necesitamos lo mismo, ¿no? Sabemos que estamos a menos de un partido del playoff y es importantísimo pues este domingo sacar algo. ¿Está superado el tropiezo frente al Albacete? Bien, bien. Tú lo has dicho, el otro día fue un golpe duro ese gol, ¿no? Eran 3 puntos importantes, pero sabemos que está en nuestra mano. Sabemos que ahora mismo dependemos de nosotros mismos y que haciendo las cosas bien vamos a estar ahí. Estamos bien, Pepe, que está el vestuario está muy unido, es algo que ha marcado el año, estamos es un grupo que contagia mucha alegría y creo que tenemos 6 partidos que tenemos ahí la meta y la podemos alcanzar. Que lo vamos a intentar hasta el último día. Lo van a intentar hasta el último día, la meta la ven cerca, eso es buenísimo, que el futbolista esté así de mentalizado, porque en esta Liga de los 3 puntos, sabes que aunque te veas ahora un poco descolgado, una victoria te vuelve a meter ahí, o dos, vamos, no es que te meten, es que te sacan prácticamente, no del playoff, sino por arriba. Así que vamos a ver, eso sí, el Elche tiene un calendario tremendo. Ahora el Tenerife, la semana que viene el Girona, que está por delante de ti, la otra hay que ir a Córdoba, en fin, ahí en esos 3 partidos tiene el Elche las posibilidades más importantes de playoff. La jugada del gol frente al Albacete, ese balón que entró llorando, ese churrigol, ¿cómo lo vio? Pues fue una salida a banda, quedó el balón muerto y la volvieron a meter dentro y fue un disparo que golpea a un compañero y entra el balón, ya lo visteis, entró el balón, vamos, despacísimo, un gol muy extraño. Un gol sin duda extraño. Y de los que más duelen, evidentemente, cuando te meten un gol así. Si ya que te quiten 2 puntos duele mucho, que sea en el minuto 87 duele muchísimo, y que sea un gol cruel como ese, pues todavía mucho más. Por eso la decepción, que no la depresión. Eso hay que saber, yo creo que diferenciarlo. La decepción en el momento. Pero si ahora miramos con perspectiva, ojo, estamos a 4 de mayo. Si nos hubieran dicho en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, hasta en marzo, si me apuras hasta en abril, si nos hubieran dicho, ¿firmáis estar el 4 de mayo a 2 puntos de playoff faltando 6 jornadas? ¿Alguien no lo hubiera firmado? Claro, todos lo hubiéramos firmado. Otra cosa es que ahora mismo estemos todavía levantándonos de la decepción, pero no hay que estar depresivos, en absoluto. Depresivo estará el Albacete, que sabe que está prácticamente en segunda B, y el Bilbao Athletic, y el Llagostera, o la Ponferradina. Esos son los que tienen que estar con depresión. Nosotros tenemos que estar con una tremenda ilusión, y sobre todo los futbolistas. Bueno, pues va a ser un partido especial para él. Militó el año pasado en el Tenerife. Sí, obviamente jugar contra equipos en los que he estado y he dejado buenos recuerdos, pues sí que es emotivo y es importante, ¿no? Es un lugar en el que estaba muy a gusto y que me gustaría que a partir del domingo, bueno, que les vaya genial, que estén ahí arriba, pero que este domingo, bueno, ya sabes que en el campo no hay amigos. En el campo no hay amigos. Bueno, ¿cuál es la clave de los pocos goles que lleva el Elche encajados? Se lo preguntamos a él.

Somos Fiat Professional, los especialistas en vehículos comerciales. Infórmate en tu concesionario o en fiatprofessional.es. Esquei Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. ¿Tienes una celebración o evento infantil este año? Sildavia Music, pregunta por las novedades que hemos preparado para ti esta temporada 2016. Sildavia Music, especialistas en sonorización de eventos, incluso deportivos. Presentadores, animadores, speakers, entrega de premios, bodas, ceremonias y, por supuesto, discotecas móviles para tu fiesta. Profesionales acreditados y especialistas que garantizan el éxito de tu evento. Pide presupuesto en el 635-466-573 y en Facebook, Sildavia Music. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! ¿Necesitas dinero y lo necesitas ya? Ven a Solo Cash. En Solo Cash puedes vender o empeñar todo tipo de artículos electrónicos. En Solo Cash tramitan tu préstamo y financian tu compra. Solo Cash, cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y de segunda mano de primeras marcas, 100% garantizados. Solo Cash, precios espectaculares. Gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas. Dinero al instante. Solo Cash, el empeño más fácil. En Antonio Machado 40, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos a ir cerrando el chiringuito. Por cierto, que tendrán que llevar cuidado si juegan el próximo domingo, el próximo sábado en Tenerife. Los que están apercibidos, que son tres, precisamente Hugo Álvarez. Hugo Álvarez, que arrastra esas cuatro cartulinas amarillas, el estar apercibido desde hace mucho. Porque no jugaba desde la jornada 14 contra el Alavés en el mes de noviembre. Pisó el césped, por tanto, justo una vuelta de competición después, el domingo, frente al Albacete. También está percibido Espinosa y Alex Moreno, hombres de ataque. Si viesen amarilla alguno de estos tres futbolistas, no podrían jugar frente al Girona la próxima semana. Por tanto, mucho ojo y, sobre todo, mucho cuidado en este sentido. A nivel institucional, destacar que la Asociación Regeneración, ya sabéis, el grupo de empresarios y también aficionados y también accionistas que han conseguido reclutar a muchos pequeños accionistas, ha lamentado a través de las redes sociales que el Consejo de Administración no haya retirado aún las alegaciones a la hipoteca de los Serranos, a pesar de que esta medida fue aprobada por el Consejo de Administración el lunes 25 de abril, es decir, el lunes de la semana pasada. Dice en su cuenta de Twitter: una semana desde que el Consejo aprobó no apoyar mantener la hipoteca de los Serranos, todo sigue igual. Salirse ahora será más barato que hacerlo el día de la vista. Lo paga el Elche, no importa, señala, como digo, Asociación Regeneración. Recordemos que la vista será el 7 de julio, donde el juez tendrá que tomar una decisión, en definitiva, si la deuda, el crédito que los Serrano mantiene con el Elche, se mantiene ordinario o privilegiado. Por tanto, bueno, pues el Consejo de Administración, veremos si en los próximos días hace oficial si se ha retirado ya definitivamente o no. Y nos hemos quedado sin tiempo. Así que vamos a poner ya el punto final. Mañana más deporte aquí en Elche en Punta. Mañana escucharemos al técnico del Elche, a Rubén Baraja. También tendremos ya la lista de convocados de los que viajen a Tenerife. Un placer. Mañana más. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.